las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Far away, the time when we all together we used to play. No fear of one another, how simple it was in those days. No fear. Really was no color where one came from. It never ever mattered. Was it so far away, the time when we all lived from day to day. No fear to smile at one another, how wise we were. Really was no color, how simple it was to hold your hand. Where we are, where we are. Times where we all choose to look away and comes fear of one another. How simple it is these days, is it so hard to picture? Oh, gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan especial, tan linda, como lo son todas, como decimos siempre, cuando estamos entre amigos, como es este caso, todos los jueves y todos los martes con Herbie Baratti. Herbie. Llevo tres programas ya seguidos. Tres programas seguidos. Le metí tres, guarda. Buenas noches. Luisito sigue en controles y hoy una presencia especial también, la de mi hijo Isaías. Que no quería que los nombres y no lo nombraste. ¿Qué tipo complicado? Vea, nos acordábamos recién fuera del micrófono, aquella vez que le hemos contado mil veces por aquí, ¿no? Al aire. Cuando era chiquito un día lo traje. Y esa boca escucha, yo escucho los Black Peas. ¿Te gusta el jazz? El jazz es una porquería. Y quedó ahí, ¿eh? El jazz es una porquería. Y realmente que para él es una porquería porque no hay caso. En casa no puedo escuchar yo, no puedo escuchar música. En volumen alto, digamos, ¿no? Confinado el tipo en un rincón con los auriculares ahí y en un horario especial también, o sea, cosa que... Bueno, así estamos, ¿eh? Hay que llegar viejo para esto. Por eso que mantenemos hace 20 y pico de años el programa de los jueves. Para poder escuchar música. Y de los martes, para poder escuchar, para poder compartirlo con todos ustedes también. Bueno, esto quedó de la semana pasada. La voz muy delicada, muy linda, de la cantante muy jovencita, de 29 años, Lu Tabano, una cantante parisina. Estaba leyendo aquí la data, hija de un baterista de rock, que han hecho For You, es el disco, titulado de esta manera, publicado por ACT el 26 de febrero de este año. Para usted o para vos, es el título de este disco, según ella misma explica, bueno, en forma genérica, ¿no? Como una ofrenda al mundo todo, al mundo de la música, pero también muy especialmente para vos, le dice a su pianista, arreglador y además compositor de la mayoría de los temas, un gran amigo de ella, Alexei Asanchiv. Es un muchachito que por aquí dice mamá escocesa, papá bielorruso, con toda una impronta así muy, muy típica de los de la melancolía eslava, según estoy leyendo aquí la data publicada en el sello oficial de ACT, el sello alemán. Y cuenta también que el propio Alexei la escuchó a cantar a Lu en algunos de los boliches parisinos y dijo, bueno, esta voz la tiene que conocer el mundo. Así que empezaron a trabajar juntos y a tocar juntos desde hace algún tiempo. Y el propio Alexei compuso la mayoría de los temas, de 13 que tiene este disco For You, para que ella pudiera debutar. Nada más y nada menos que uno de los sellos más prestigiosos que hay en el viejo continente, que es el sello ACT. Alexei Asanchiv en piano. Además, acá dice, habla algunas palabras en ruso en algunos de los temas. Arno de Casanova en trompetas, Maxime Berton en saxo soprano, clarinete, flauta alta, Alexandre Perrot bajo acústico, Ariel Tessier batería y voces y percusión por ahí de Lu Tabano y sus músicos. Un disco grabado en julio del año pasado, publicado este 26 de febrero último pasado. Muy lindo, esta chica que, como decíamos en el blog, es la sensación en estos momentos de la escena yacera parisina. Me sonaba muy, los conocedores quizá concuerden conmigo, un aire a Joni Mitchell en las composiciones y en las voces, y además en los arreglos musicales también, en la primera parte de este tema que escuchábamos recién, All Together, es el 11º corte. La foto del disco, de la tapa, como medio desenfocada, ¿no? Sí, sí. Fuera sí, de foco. Es un poquitito movidita, sí, sí, sí. Está bueno. Muy bien. Teléfonos, ¿no? Dale. 421-754, 424-267. Tengo una voz de macho terrible porque sí, tengo la garganta a la miseria. Por ahí me puede quedar bien esto. Estamos en vivo en nuestra página web. Decí que venís de un asadito. No, ¿qué asadito? ¿Ah, no? No, asadito no. Ah, no, no era un asadito. Estuve trabajando. Ah, estuviste trabajando. Bueno, estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Tenemos buenas noticias, estamos saliendo por internet. No me digas. Sí, estamos saliendo por internet. Bueno, y estamos publicando las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook. Donde también te podés comunicar, decirnos algunas cosas. Bien. Bueno, arrancamos con esta voz muy dulce, muy suave, de Lu Tabano. Vamos a cerrar nuestro espacio también con otra voz, esta vez masculina. Para los que esperan el blog, en la publicación que hacemos antes de nuestro programa, ahora se habrán enterado el último registro del cantante canadiense Mikey Bublé. Bastante fulerazo el disco, pero algunas cositas. Sí, muy demasiado pop, muy pop. Pero bueno, algunas cositas podemos rescatar de este último disco de Michael Bublé para el cierre. En el medio tenemos un poquitín de todo, algo de fusión, pero no de la fusión pesadota, esta ruidosa, sino grupos eléctricos, pero con una onda dentro del ámbito de la fusión, pero bastante piolón, suave, me gustó, como lo que vamos a escuchar ahora, este disco que estuvo guardadito por ahí durante un tiempo, esa cosa que lo tenía y lo dejaba, dije, bueno, hoy va Olivier Boguet. Es un saxofonista francés al frente de un quinteto donde participa Pierre Perchoux en la guitarra. Lo mencionábamos la vez pasada porque yo lo había traído y lo dejé de lado también en un momento en que pasamos un disco donde Pierre Perchoux lideraba su propia banda. Y bueno, lo mencionamos a este disco y fue quedando. Olivier Boguet, Imaginary Traveler. Thank you. voz de Electrión. Oh, we are, marked by la noche, la ídola, buscar a saco, no solo te desea. Mientras suena de cortina otro disco que prometo para la semana que viene. Vos sabés que lo dejé de lado, no sé por qué razón, Kenny Will. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Escuchamos ese coro así muy africano. Un disco realmente muy muy lindo del pianista Kenny Will. Lo que escuchábamos recién, Olivier Bogué, Imaginary Traveler, Viajero Imaginario, Child's Dream, el cuarto corte de 8 que tiene este disco realmente lindo, publicado por el sello español Fresh Sound New Talent el 21 de marzo del año 2012. Bueno, algunas consideraciones. El propio Olivier habla de que no hubiera sido posible la realización de este disco sin esta enorme conjunción y comunión que él ha llevado a construir a lo largo de los años con su personal. Se recontra conocen. Hay un apartado y una consideración bastante muy muy muy importante hacia la grabación del disco. Hablamos de un sello español dedicado, como su nombre lo indica, a esta cosa de difundir nuevos talentos, sonidos frescos de nuevos talentos, sería la traducción en inglés del nombre de este sello español, que además también se dedica a ediciones remasterizadas de viejas y viejas grabaciones. Muy, pero muy muy lindo, una mezcla bastante rara, quizá no tanto en este tema, sí a lo largo del disco, entre un hard bop y un sonido rockeros, con una mezcla realmente bastante agradable, donde se destaca a lo largo de todo el disco la guitarra muy sutil del guitarrista Pierre Perjou. Olivier Bogué saxo, Pierre Perjou guitarra, Tony Palleman piano, Nicolás Moró contrabajo, Carl Januska batería. Bien, ¿todo suyo, jefe? Bueno, pasamos al blues, un nuevo disco de Duke Robillard, el legendario, uno de los precursores de la banda conocida como Roomful of Blues. Ajá. Allá por los años 70 y pico. Publicó el 9 de septiembre pasado el disco Blues Full Cycle, que tiene algunos invitados como Jimmy Vaughan. Ajá. Últimamente muy presente en varios discos de blues, y las cantantes Sugar Ray, Norcia y Kelly Hunt. Este muchacho Robillard tuvo una especie de problema, tuvo que ser intervenido, y después de un año recién pudo comenzar a continuar con su carrera. Parece ser que tenía algún problemita después de la cirugía con respecto al tema de cantar algunos temas, y se le ocurrió invitar a las chicas para que lo ayuden en este disco. Tuvo que someterse a una operación, pero no especifica bien qué tipo de problema tuvo de enfermedad, ¿no? El título tiene mucho que ver con esto, Blues Full Cycle. Es como cerrar un circo completo, ¿no? Como cerrar el círculo, porque tiene 8 temas que son compuestos para este disco, pero además 3 temas que le habían quedado de aquella época de Roomful of Blues de hace 30, 45 años, y que lo reflotó en este nuevo disco. Un disco bien Duke Robillard, muy, muy eléctrico, muy intimista, bien tranquilo, solos muy delicados. Su guitarra, que es inconfundible, realmente un disco que me gustó muchísimo, lo recomiendo. Por ahí lo podemos escuchar el próximo martes, de disco completo. Vamos a escuchar de este disco el tema No More Tears. Someone who loves me, someone who really cares. She puts her arms around me, all my troubles disappear. That's why I know I won't be shedding no more tears. Because this love of ours, I know it's gonna last us through the years. I used to be so lonely, so worried and so blue. Couldn't shake this lonesome feeling till the day that I found you. That's why I won't be shedding no more tears. Because this love of ours I know is gonna last us through the years. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos entonces el último disco de Duke Robillard, Blues Full Cycle, el tema No More Tears. Bueno, todo el disco bien blues de Chicago, bien old school of blues de Chicago. Un discazo. Bien. Tenemos sección de vientos, tenemos piano, como estábamos escuchando recién ahí, guitarra. Las chicas también. Bien. Jimmy Vaughan también. Jimmy. Bien. Bueno, qué buen macho que tengo, guarda. No, impresionante. Oh. Bien. Vamos ahora con un pequeño bloquecito. Bueno, el anterior también, con Olivier Bogie. Podríamos decir que dentro del ámbito de la fusión, no tanto. Pero tenemos un bloque, sí, de tres intérpretes. Bien diferentes unos de otros. En donde, sí, la impronta fusión está presente. Quizás no tanto, no se asusten, ¿eh? No es una cosa muy ruidosa. Arrancamos con esto. Arne Jansen Trio, Nine Firmaments. Un disco muy recientemente publicado por el sello Trampton, el 14 de octubre último pasado. Arne Jansen, guitarrista alemán, ganador del premio ECHO. Siempre comentamos que el ECHO es el premio, es el Grammy alemán, ¿no? Es un premio muy prestigioso, tanto como lo es el Grammy. El premio ECHO, ganador últimamente de este prestigioso premio. Pero la prensa alemana no deja de... No ahorra elogios en mencionarlo como el mejor guitarrista de jazz de todas las épocas dentro de obviamente del territorio alemán. Mira vos. Realmente muy bueno. Y suena lindo esto, Nine Firmaments, una portada realmente linda. La Herbie las está colocando ahí en el blog. Muy linda portada. Sí, muy linda. Muy geométrica, portada, ¿no? Sí, ¿viste? Nine Firmaments. Me llamó un poco la atención, estuve mirando, buscando por internet a ver si no me había confundido yo. Porque es un power trio, no tanto, porque Robert Lucasiu interpreta el contrabajo y no el bajo eléctrico. En este trío donde obviamente Arne Jansen toca guitarra eléctrica, Eric Schaeffer en batería y con la participación especial del chelista Stefan Braun. Escuchemos este disco lindo, ¿eh? Arne Jansen Trio, Nine Firmaments. escuchábamos esto, muy lindo. Escuchamos a Arne Jansen Trio, Nine Firmaments, Nueve Firmamentos, Trampton, el sello que lo publicó el 14 de octubre último pasado. Lindo, lindo, lindo disco este. Déjame que me fije por aquí. Here We Go es el tema que escuchábamos recién. El primer corte de 10 que tiene este disco, un trío completado por Robert Licasiu en contrabajo, acústico, y Eric Sheffer en batería. La participación como músico invitado del chelista Stefan Braun. Con respecto a esta cuestión de los nueve firmamentos, el propio Jansen dice: me gusta la definición de firmamentos como una capa de unión entre el mundo terrenal y los poderes superiores, ¿no? Sobre todo porque eso también puede decirse acerca de la música. Además de recordar, ¿no?, esta cuestión de los nueve firmamentos en un relato mitológico, donde dice que son el hogar de los coros de Los Ángeles. Y la portada del disco tiene que ver también con obra de un tal Nassati, un artista, supongo yo, un artista alemán, que desarrolló todo un tema con respecto a esta cuestión de la mitología y de los nueve firmamentos, ¿no? Muy bien, se ve muy linda la portada, ¿viste? Sí, muy linda. Bueno, el disco, obviamente, lo que más nos interesa, lindo, de este guitarrista, como decíamos, multipremiado en Alemania y considerado como el mejor guitarrista de jazz en aquellas tierras. Bien, sigamos. Saludamos a Facundo Toledo, que está acá. Facu, bueno. Con nosotros, por lo menos está mirando las portadas. Bien. Y como siempre, a Roberto Tarifeño y a Roberto Prido Bailo. Bárbaro, muy bien. Bien, esto que vamos a escuchar ahora me gustó muchísimo, pero mucho, mucho. Fíjate qué cosa rara, este ya con el título del grupo, Bashman Revenge, es una agrupación... Bashman. No es Batman. No, Batman no. Bashman Revenge, la venganza de... Ay, no recuerdo bien cómo era que se llamaba. De Bashman, la venganza de Bashman. Bueno, una mezcla muy, muy rara, ¿no?, de jazz... Jazz progresivo, de rock progresivo, una mezcla muy, muy, muy rara, muy loca. Por ahí, a mí me costó, no recuerdo muy bien la versión de Espacio Interestelar de John Coltrane, pero aquí la data habla acerca de, el primer tema que vamos a escuchar, Contemplation, que justamente es un tema de Coltrane, cómo logra el grupo, ¿no?, esta mezcolanza, y realmente muy, muy, muy, muy particular, pero fiel además a los intereses de Coltrane, ¿no?, si se quiere, en aquel tema Contemplation del disco Espacio Interestelar. Una mezcla rara de Albert Ayler y Black Sabbath, comentan ahí también, eso me costó un poquitito encontrarlo. Bueno, pero fuera de todo calificativo, yo les comento todo esto como para que podamos atenernos de antemano a lo que vamos a escuchar. Pero lo que más importa es la forma en que este grupo, el grupo noruego, que tiene muy pocos discos en la calle y que ha logrado... concentrar la atención de los músicos de jazz, de los melómanos de jazz y los críticos de jazz por su tremendo aporte, siendo un grupo que suena más a un grupo de rock que de jazz. Estaba viendo por ahí la data acerca de algunos festivales en Europa y está presente en la mayoría de ellos este trío noruego Bashman Revenge. Thank you. re lindo, mucha polenta, realmente fenomenal, me gustó muchísimo. Bashman Revenge, te voy a decir la traducción del noruego, el título del disco, porque es imposible. Jazz desde la memoria es la traducción de esta cosa impresionantemente difícil de pronunciar. Run Gramophone, publicó el 2 de septiembre último pasado este disco, con apenas 6 cortes, muy cortito, algunos temas medio largos, pero 6 cortes apenas para este trío, compuesto por el bajista Ran Nilgar, el baterista Gar Nielsen y el guitarrista Evan Elt Hermansen. Muy bien, vos sabés que este grupo noruego, decíamos, 10 años hace que, 10, 11, 12 años hace que están juntos como grupo, tienen publicado apenas 7 discos, pero no fue sino hasta el año 2009 que firmaron para el prestigioso sello Ran Gramophone, en lo cual les permitió y les facilitó esta cosa de poder ser captados por críticos y escuchas de este lado del charco, ¿no? Fue así que recibió muy, muy elogiosas críticas de revistas especializadas, como por ejemplo la Downbeat y la Rolling Stones. Fíjate que una de ahí cerquita nada más, una publicación inglesa, lo compara con Jeff Beck, por ejemplo, ¿no? Mirá vos. Es muy rockero. Es muy rockero, sí. Por lo menos este tema, ¿no? No, todo el disco es así, una mezcla muy polenta entre bien jazz rock, ¿no? Con una impronta muy coltraniana, como ellos mismos intentan explicarlo, porque hay que buscarle a Coltrane ahí, ¿no?, en todo esto, ¿no? Esa mezcolanza. Esa mezcla media rara, pero también mucho de Beck, mucho de King Crimson, por ejemplo, de Pat Metheny, como por ahí él dice que también un poco ha crecido con esta música, el líder del grupo. Pero lo cierto es que los muchachos vienen gastándola en los circuitos europeos en los últimos tiempos, mostrando esta mezcla muy polenta. Bashman Revenge, Jazz desde la memoria, Run Gramophone, 2 de septiembre, año en curso del 2016. Bien, sigamos con esto que vamos a escuchar ahora. ¿Con qué, che? Este muchacho, fíjate que saltamos de un lugar a otro. Reza Bassi es un guitarrista pakistaní. Si bien nacido y criado en los Estados Unidos, de familia pakistaní, 51 años. Mirá. 51 años, el hombre no hace tanto tiempo que ha logrado, ¿no?, abrir las puertas del gran público. Y es otro gran músico que ha cosechado elogios de toda clase. También él mismo dice estar muy, muy, muy con esta cosa de la impronta jazz rock, e incluso en la data que podemos obtener de su web, que también tiene una portada muy, muy linda, una vista de Londres, nocturna, es donde hace una reivindicación del jazz rock, ¿no?, de los 70, ¿no? Mirá. Así que vamos a escuchar lo que suena realmente bien, al frente de un cuarteto completado por Mark Shim en saxo tenor, Ben Stippers en teclados y Kenny Gogowski en batería. Res Abasi and Jackson Behind the Vibration. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo lo que escuchamos recién. Res Abasi and Jackson, su agrupación, un cuarteto, Behind the Vibration, el disco publicado por el sello Cuneiform el 20 de mayo de este año 2016. 8 cortes. Escuchamos el corte número 4, Uncommon Sense. Lindo, lindo, lindo, una mezcla muy polentonga. Fíjate lo que la preocupación, decíamos antes del tema, ¿no? Esta cosa de que él había intentado, al armar este proyecto, hacer un revival, ¿no? De la música que él escuchaba cuando era pibe. Tiene 51 años. El jazz rock de aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Fue, no armó una agrupación así al azar, sino que eligió precisamente cada uno de sus músicos, ¿no? Con esa impronta en su música que de alguna manera remita a aquella época, pero obviamente con tintes modernos, ¿no? Pero siempre con esa mirada a el jazz rock de los años 70. Algunas cositas que él mismo dice, bueno, todo lo que hago musicalmente es estimado por esta cosa de la llamada respuesta, dice Abasi. Él mismo comenta que hice este proyecto, este cuarteto, para cubrir los estándares o la música del periodo del jazz rock de los años 70. Este nuevo álbum, por este disco, refleja este continuo lo que he estado haciendo todo este último tiempo, ¿no? Encontrar orquestaciones frescas que representen mi música o a través de la cual representar mi música. De ahí lo que comentábamos recién de la preocupación en buscar cada uno de los componentes para su nuevo cuarteto. En cierto modo, este proyecto me conecta más directamente a mi primer amor, ¿no? La energía que sale del rock. Escribí canciones nuevas para esta banda. Dice, bueno, ya era hora de que todos estos mundos musicales salgan a chocar en este nuevo proyecto. Y comenta un poquito más adelante una larga información obtenida de su web. Dice, yo tenía 16 años y ya esa era la técnica y el virtuosismo son elementos que te atraen, ¿no? Fue así, dice, que alucinaba con Eddie Van Halen. ¿Quién no, no? Escucharlo a tocar a Eddie Van Halen, una cosa realmente increíble. Él a los 16 años ya alucinaba con tocar como Eddie Van Halen. Y se me di cuenta que tenía una gran cantidad de trabajo por delante de mí si quería intentar emular a Eddie Van Halen. Ese mismo año descubrí a Alan Holdsworth, uno de los padres de la fusión, ¿no? El guitarrista británico Alan Holdsworth, un músico que el propio Palmecín lo referencia como una de sus grandes, como se dice, influencias. El polo opuesto de paso a Eddie Van Halen, ¿no? Pero que me permitió abrir la oreja y los ojos hacia una dirección completamente diferente. Todavía me encantan Paz y Holdsworth, por Joe Paz, otro de los padres de los guitarristas modernos, contemporáneos, un guitarrista más clásico, no tanto eléctrico como Holdsworth. Joe Paz, fallecido ya hace algunos años. Dice, pero no, ambos no terminan por convertirse en grandes influencias para mí, más bien una combinación donde los dos revelan sus partes muy opuestas del jazz. Lindo, Res Abasi, guitarrista pakistaní, decíamos, con su agrupación la Jackson, Behind the Vibration, el disco publicado por Zero Cuneiform el 20 de mayo de este año. Bien, todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues rock. Hoy estamos muy matecito. No, muchas gracias. ¿No? Pasamos al blues rock. Hoy estamos muy, muy eléctricos. Sí, con Tursi, Bueno, yo bajo un poquitín después, No, yo también. El último, bajo un poquito. Vamos a escuchar a Mark Kerr. Realmente no lo tenía, no sé, pero ni por las tapas. Pero es terrible guitarrista. Desde muy chico empezó a tocar la guitarra, a 12 años, y dijo que esto es lo mío. Siguió con el camino de la guitarra, terminó la secundaria y se metió a estudiar teoría musical en la Universidad Northwestern State University. Mientras trabajaba en mejorar las habilidades de jazz, blues y rock, porque él empezó, cuando era chico, una banda de jazz tenía. Ajá. Después se volcó más al rock y al blues. Las críticas no tienen mucha data en lo que es internet. Le estuve buscando a ver este muchacho a ver a qué se dedicaba. Tiene dos trabajos solamente, este que está editado en el año 2005, One Ring Away from the Blues, un discazo para mí. No estaba en duda si este o el de Duke Robillard iban a ir el martes que viene. Creo que ganó el de Duke Robillard, pero seguramente en un momento lo vamos a escuchar un martes disco completo, porque me hace acordar mucho a, bueno, a Steve Ray Vaughan, al Blues de Texas, si bien él creo que es de Luisiana, ¿no? Es un discazo, tiene un fraseo para tocar la guitarra, muy fluido, muy bueno, solos bien eléctricos, bien potentes, bien arriba. Vamos a escuchar a Mark Kerr, el tema que elegí, que creo que es un slow blues, Wishing Well. I said música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Se copó Luis con este tema, lo alargó un poquito más. Perdón. Bueno, escuchamos entonces a Mark Kerr, este muchacho de Luisiana, que bueno, tiene una fluidez terrible con este solo estridente fuerte que hemos escuchado. El disco es todo así, es bien arriba, bien Bogan, como nos gusta a nosotros. El disco titulado One Drink Away from the Blues, del año 2005, y el tema Wishing Well, un terrible slow blues. Bien. Bueno, ¿qué seguimos? Bajamos un poquitín. Bajamos con esto, un disco muy muy reciente, publicado por el sello ACT el 26 de agosto último pasado. Rantala, Iiro Rantala, pianista finlandés, al frente de un trío compuesto o completado por Lars Danielsson, el chelista y contrabajista acústico y eléctrico sueco, y el baterista estadounidense Peter Erskine. How Long Is Now. Es el disco muy, pero muy lindo, bastante suavezón, bastante simple, como según las propias palabras del propio Iiro Rantala. Vamos a leerlo tal cual, dice: evitar el concepto básico del trío de piano jazz y hacerlo más maravilloso con melodías simples, ¿no? Fue la idea del propio Iiro Rantala para este disco How Long Is Now, en donde 7 de las composiciones, de 13 de las composiciones de este disco son suyas, el resto una recreación de un tema de Johann Sebastian Bach. Hay un tema realmente lindo, Little Wind, una versión de Little Wind de Jimi Hendrix, realmente lindísima, con un tema de Kenny Barron y 2 temas de sus partners, Lars Danielsson y Peter Erskine. Lindo disco este, muy suavizón, como decíamos. Temas simples, bastante melodioso todo, muy accesible, muy fácil de escuchar, realmente lindísimo. Para este nuevo proyecto del pianista finlandés, uno de los grandes jugadores de la escena jazzera europea de los últimos años. Rantala, Danielsson, Erskine, How Long Is Now, ACT, agosto 26, 2016. Thank you. simples que la gente pueda recordar, era un poco la consigna de Hiro Rantala para este disco. Decíamos anteriormente, otro de los conceptos es evitar el concepto básico del trío de piano jazz y hacerlo más maravilloso, con melodías simples. Así lo presentaba Hiro Rantala a ese proyecto. Y más adelante dice, con respecto a este nuevo álbum, creo que ese tipo de proyecto donde la composición es el rey o la reina, ¿no? El tema, la escritura, el estado de ánimo de la composición son las cosas más importantes. Y describe un poquitito su concepto, ¿no? En base a esto, dice, escribir una melodía sencilla para que la gente pueda recordar, como decíamos recién. Y básicamente se ha dedicado a observar a sus hijos, ¿no? Para captar esos momentos mágicos, ¿no? De los chiquitos, en donde, por ejemplo, dice que la mayoría de las melodías simples y sencillas y fáciles y tranquilas tienen que ver con el menor de sus chiquitos, un jovencito de apenas 3 años, ¿no? Y inspirado en su hija mayor, ¿no? Topi, que es un poquito más mandona, ¿no? Según él cuenta, ha inspirado aquellos raptos un poquito más así de locos del disco, ¿no? En donde el piano suena un poquitito más acelerado. Pero básicamente, música sencilla inspirada en cuestiones muy, muy mundanas, ¿no? Como, por ejemplo, el juego de sus hijos. Lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo este disco. Rantala, Danielson, Erskine, How Long Is Now. El tema que escuchábamos recién es justamente el segundo corte, el tema que sí, que le da título al disco. Hiro Rantala, piano, Lars Danielson, contrabajo, Peter Erskine, batería y percusión. Bueno, dejamos ya afuera esto, re lindo, ¿eh? Quizá algún martes disco completo de los que están por venir puede llegar a ser un disco con mucha para escuchar, uno de esos discos muy lindo para escuchar. Esto quedó de la semana pasada, Mark Copland, Another Place, un disco publicado por el sello Pirouette el 24 de junio del año 2008, al frente de Mark Copland de un cuarteto donde destaca la guitarra del genial John Abercrombie, además del contrabajo de Duke Grease y Billy Hart en la batería. Lindo, lindo, de un Mark Copland, como decíamos, siempre comentábamos, que tuvo su época gloriosa como saxofonista y el tipo dijo, esto no me alcanza el saxo para poder interpretar todo lo que yo quiero. Así que, bueno, se encerró cerca de 8 o 10 años a estudiar piano. Y cuando salió de aquel encierro, surgió este gran pianista, Mark Copland, Another Place. Thank you. Bien. Escuchamos esto muy lindo, ¿eh? Mark Copland, Another Place, junto a John Abercrombie en guitarra, Dio Gris con trabajo, Bill Hart, batería y concillo, un disco publicado por el sello Pirouette el 24 de junio del año 2008. Vos sabés que Copland ha tenido grandes colaboraciones con tantísimos músicos, ¿no? Pero específicamente con Abercrombie, uno de los grandes guitarristas de la era moderna, un fenomenal guitarrista con ese toque tan sutil como ustedes los escucharon. De la unión de estos dos grandes músicos han surgido grandes discos. Yo podríamos hablar y mencionar muchos. La gran mayoría han pasado por aquí hace algún tiempo. Este disco creo que también, pero bueno, lo estuve escuchando muchísimo este último tiempo. Son uno de esos discos como para escuchar a una de mil veces. Y bueno, también prometido para algún martes el disco completo de los siguientes. Bueno, nada más. Estoy dejando algo fuera, ¿eh? No hay tiempo ya. Estoy dejando fuera lo prometido. Fue Michael Bublé, Nobody But Me. Un disco muy pop. Quizá pueda que sea del gusto de muchos, pero a mí hasta ahí nomás. Pero la voz de Michael Bublé es siempre muy agradable. Con algunos de los poquitos temas yaceros que contiene este disco. Y otro disco que queda fuera es una agrupación canadiense, un trío, liderado por el pianista Jérôme Beaulieu, Misk. Queda para la semana que viene. Lindo, lindo, ¿eh? Nos vamos con el blues. Bueno, nos vamos con el blues. Bueno, celebrando el aniversario de nacimiento de Jimmy Dawkins, un hombre nacido allá en el Mississippi, pero que prontamente se mudó a Chicago y ahí abrazó el blues de Chicago. Este hombre que nació un 24 de octubre de 1936, lamentablemente falleció un 10 de abril del 2013. Escuchamos de él, nos vamos escuchando, del disco Blues and Pain del año 1994, Full in Head. Bien, lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. El programa se está grabando, se reproduce el día sábado, se cuelga en nuestro blog, allí lo podrás escuchar en línea, como también descargarlo. El de hoy, como de los programas anteriores, ¿eh? El martes que viene escuchamos el martes disco completo. Dale. Joe Robillard, Blues Full Cycle. Bien. Perdón, ¿eh? Un disco que presentamos hoy. Exactamente. Bien. Bueno, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. I know somewhere